bebido ya más de 3 cervezas y me he fumado uno de esos que te vuela. Se me está yendo ya topa la cabeza. Igual a mis amigos que me rodean, la mesa se me está doblando y se me dobla la realidad. Para pepepepe, creo que ya estoy perdiendo el equilibrio. Me suba un balón para rebotar, rebotando, rebotando, voy rebotando, rebotando, rebotando, rebotando, voy rebotando y disfrutando, rebotando, rebotando, voy rebotando y sonriendo, rebotando, rebotando, voy rebotando y confundiendo la alegría con la locura. Creo que yo ya estoy medio marea, marea, marea. Creo que ya estoy perdiendo el equilibrio. Me suba un balón para rebotar. Rebotando, rebotando, voy rebotando, rebotando. Rebotando, rebotando, voy rebotando y disfrutando. Rebotando, rebotando, voy rebotando y sonriendo. Rebotando, rebotando, voy rebotando y confundiendo. Oh, rebotando voy. Oh, rebotando, rebotando voy. Me voy a...